Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, Karina, te estoy escuchando. ¿Me escuchas ahí? Sí, sí, dale. Bárbaro, bárbaro. Vamos a probar si funciona bien la conexión. Más o menos. Mucho ruido ambiente de vuelta, ¿eh? A ver, vení, nos vamos a correr un poquito. ¿Qué cosa con la tecnología, Sácate el retorno ahí, nomás, Jesús, sácatelo. Ahí. Ahí, no te, vamos a poner el retorno directamente de teléfono. El tema es que acá lo que nos sucede es que tenemos la recepción de todo el viento de los alrededores. Estoy en La Capuera. En minutos nada más se van a estar inaugurando 4 viviendas. Nosotros estamos con el director de OSUGD, Jesús Bentancur, porque ayer lo decíamos, hubo reuniones importantes y queremos los detalles. Y después sí también hablar de esta vivienda porque Jesús maneja el tema. Gracias, Jesús, por el tiempo. Estamos con Manos Libres. Vamos a ver cómo sale. Bueno, buenos días, Jorge. Un saludo. Hola, grande. ¿Cómo te va, Jesús? Saludos a la audiencia. Bien, yo decía, bueno, ¿hay dinero o no hay dinero? Bueno, eso es un gran tema. Ayer tuvimos una reunión sumamente importante con la Corporación Nacional para el Desarrollo, AFISA, y fundamentalmente con FONPLATA, que es la que proporciona el dinero para el fideicomiso de 55 millones de dólares que viene para obras en Maldonado, que tienen que ver con 10 obras importantes, de las más importantes. Y ayer en esa reunión evidentemente se adelantó, y se adelantó muchísimo, donde tratamos de que una parte, digamos, se pueda adelantar para ya contratar los equipos que van a trabajar en el desarrollo de los anteproyectos, proyectos, digo, licitatorios, como para llamar rápidamente a licitación. Y bueno, ese es un camino que estaba un poquito demorado, porque nunca se sabe en estas cosas, pero hubo muy buena voluntad de FONPLATA y de todos los que integraron esa reunión, así que la semana próxima tenemos que entregar un material que nos piden y estaríamos avanzando ya para firmar, digamos, sobre diciembre y tener alguna novedad ya sobre febrero, más o menos. O sea, entonces que el 2024 nos encontraría en obra. Sí, esa es la idea, de que el 2024 nos encuentre en obras, porque las precisamos en forma urgente, ¿verdad? Evidentemente nosotros sabemos que cualquier fideicomiso lleva entre 6 y 8 meses, pero habiendo buena voluntad de las partes, indudablemente esos tiempos se pueden achicar. No nos olvidemos que eso tiene que pasar después el convenio de la OSE con la Intendencia de Maldonado cuando se firme, que se puede firmar en estos días. Tiene que pasar por el Tribunal de Cuentas. Nosotros desde la Intendencia tenemos que mandarlo a la Junta Departamental. Evidentemente, en enero el Tribunal de Cuentas creo que toma sus vacaciones, así que vamos a tratar de que todo eso entre en la primera semana de diciembre al Tribunal de Cuentas y seguir avanzando lo más rápido posible. Bien, Jorge, vamos contigo y después hablamos de las viviendas aquí en La Capuera. Jesús. Bueno, sí, Jesús. Hablando de plata con FONPLATA, sí. ¿Cómo es la administración del dinero? ¿Se van poniendo los objetivos en un orden prioritario de las obras y FONPLATA va financiando una obra, hace la inspección, la evalúa, está pronta, entrega el dinero para otra? ¿O se puede pensar que la financiación y los aportes de dinero puedan ser de manera paralela para, por ejemplo, encarar la obra en San Carlos, que está tan postergada, pero paralelamente de repente ir instalando saneamiento en algunos barrios de Maldonado, por ejemplo, ¿no? Bien, nosotros en principio FONPLATA le entrega a la Corporación Nacional para el Desarrollo el dinero, y en la medida que nosotros vamos avanzando en las obras, se lo vamos pidiendo, lo va pasando a la Intendencia de Maldonado y nosotros vamos pagando a las empresas que estén haciendo las obras. Así que es bien sencillo. FONPLATA, después de hacer su trabajo, digamos, que esté todo en orden, el dinero va a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Ahí interviene también la parte de AFISA, pero en términos generales y prácticos, nosotros avanzamos con los certificados de obra, se los pasamos a la corporación nos envía la plata y nosotros le pagamos a la empresa. Bien, está claro. Karina, te dejo para encarar el otro tema con Jesús. Bien, Jorge, son 4 las viviendas que se van a realojar a habitantes de aquí de La Capuera, pero hay un detalle y Jesús lo maneja y por eso justamente es que queremos que nos cuentes cómo fue la evolución de esta situación. No, el tema importante acá, esto dentro de un proyecto que es importantísimo para la capoeira, que lo maneja la Intendencia de Maldonado, indudablemente, que es el PDGS, es un dinero que anda en el orden de los 7 millones de dólares de inversión en la capoeira, y dentro de lo que era la parte de saneamiento, que es otra parte que se va a agregar a la capoeira, indudablemente hubo que modificar acá el tendido, digamos, para que no quedara dentro de las casas, porque evidentemente todo acá donde estamos parados ahora eran viviendas que se fueron corriendo, haciendo viviendas nuevas y evidentemente ordenando este lugar, ¿verdad? Eso, reitero, son 4 viviendas. ¿Afectadas 4 viviendas? Sí, 4 viviendas afectadas. Yo supongo que el plan de vivienda, yo no lo tengo, evidentemente que eso sería un tema para hablar con Lucich o con el intendente, y supongo que en algunos otros casos también van a tener que correr, digamos, casas, digamos, para poder hacer las obras acá en la capoeira. Bien, se lo consultaremos a Lucich entonces cuando llegue. Muchísimas gracias, Jesús. Como siempre, a las órdenes. Gracias, Jesús. Cerramos, Jorge. Gracias, cerramos. Karina. Bien, volvemos en minutos. Dale, gracias. Jorge, perdón, sí, antes de cerrar. Sí, sí. Recién nos avisaba Mariana de Sosa. Nosotros habíamos hecho el pedido para ubicar a Guadalupe Alemán Araujo, de 19 años. Sí. Nos decía Mariana que la mamá posteó en sus redes que ya bajen todos porque Guadalupe se comunicó. Eso es una muy buena noticia. Bueno, bien, buena noticia, bien. Por suerte. Perfecto. Dale. Ahora sí, cerramos. Gracias. Chau. Frecuencia abierta. El sifón.